Buenos días, amigos. Estamos en Cultura Remix, programa radial de Radio Leufú, valga la redundancia, encargado de explorar la cultura, el hacer y el no hacer de la región, más que nada de nuestra ciudad Concepción, con diferentes invitados de distintas índoles. Hoy día tenemos una invitada ya de renombre, por así decirlo, en el circuito de las artes visuales de nuestra ciudad. Estoy con Natacha de Cortillas, con la cual estaremos conversando un tanto de su recorrido artístico, de su tipo de performance, también de su visión acerca de las cosas en Concepción, en realidad un poquito de todo. ¿Cómo estás, Natacha? Hola, hola, gracias, bien aquí, gracias por la invitación. Bueno, ahí estaremos conversando y estaremos dando la vuelta en, alrededor de la ciudad y otras cosas. Como siempre, al final del programa un par de eventos que son como los más interesantes que hay durante el fin de semana, y avisarles que cambiamos el horario del programa. Ya no es martes y jueves, sí. Pedro me confirma que era martes y jueves. Ahora va a ser miércoles y viernes entre 11:30 y 12:30 de la mañana, y alrededor todo es movible aquí en la radio. Los dejamos con un tema musical y a la vuelta vamos ya a entrar en tierra derecha de conversación con Natacha. En Cultura Remix, programa dedicado a explorar la cultura de la región del Biobío, y no tanto la región del Biobío, sino de Concepción. ¿Para qué nos vamos a extender y vamos a blufear sobre cosas que realmente no existen? No va a venir nadie de Coilemu a entrevistarse acá. ¿Para qué lo decimos? Bueno, estamos con Natacha. Para empezar a conversar, me gustaría que como que le explicáramos a la gente más o menos de qué va tu obra, que es específicamente distinta a lo que es la performance en general, lo que la gente entiende por performance, que es más la acción y la intervención del espacio público en formato corporal. Tú lo intervienes a través de la comida. Exacto. Bueno, la verdad que eso es un límite más bien conceptual, ¿no? Todavía se está discutiendo respecto de qué se entiende por performance, lo diferencia respecto de las intervenciones, de las acciones. Y hay ahí una disputa territorial de distintas disciplinas, teatro, danza, artes visuales, que está como súper vigente. Pero yo me desenmarco un poco de la performance en sí, digamos, como más pura, cuando es el cuerpo esta materia que asume la condición de discurso, de relato, porque la verdad que trabajo mediado con muchos otros actores, que en este caso, en esta situación, digamos, de las acciones culinarias, está la comida como el primer agente mediador. Finalmente también tengo un agente, un sujeto que se come la comida, y en otras circunstancias además está este espacio común, este espacio que puede ser público, comunitario, que también es un agente que también dialoga. Entonces por eso yo prefiero hablar más bien como de acciones performáticas, porque están como todos estos sujetos dialogando. Y yo como artista de alguna manera también me transformo en un colaborador de mi propia acción. Claro. ¿No es cierto? En un facilitador, más que en este artista autor que genera todas las condiciones para que ocurra este relato que está súper demarcado. En este tipo de acciones, ¿no es cierto? Hay muchas cosas que quedan un poco sueltas, suspendidas, ¿no es cierto? Y que se empiezan a amarrar o a anclar en la medida que vamos viendo qué es lo que va sucediendo, tanto como con la preparación del alimento, como con la gente que está participando. Entonces, en ese sentido, claro, yo hago como esa aclaración. Ahora, insisto, esas son cuestiones más bien separaciones intelectuales, retóricas que uno hace, pero la verdad que también puede ser que sea todo eso junto a la vez y no haya ningún problema, digamos. Claro, para que entiendan un poco, eres la medium de tu obra, por así decirlo, con la gente, y tu lenguaje vendría a ser como los alimentos. Claro, la estrategia, ¿no? Uno habla ahora mucho de como de estrategia visual, que son los medios o los canales mediante los cuales uno desarrolla su trabajo, ¿no es cierto? Entonces, claro, la estrategia visual en este caso tiene que ver con esto que se empodera en un lugar público. Y con eso no me refiero solo a la calle, porque en realidad un espacio público es un espacio donde yo de alguna manera convivo con un cortejo de personajes, ¿no es cierto? Que puede ser la calle, pero también puede ser un espacio privado, interior, digamos, ¿no es cierto? Pero el ejercicio que se está haciendo ahí es un ejercicio comunitario público entre todos. Ahora, claro, el alimento es como el gesto simbólico, ¿no? A través del alimento, en el fondo, es como la gran metáfora mediante la cual yo discurseo y relateo. Me encanta cuando la gente inventa. Relateo. Hay que inventar nuevas palabras. Sí, para eso está el lenguaje. ¿Para qué nos vamos a inventar? Relateo. Claro. Lo vamos a anotar aquí. El relateo. Ya, ¿viste? Se me fue la onda. Ya, bueno, entonces el alimento es como este elemento así simbólico, matérico, ¿no es cierto?, que traslada este campo simbólico, que en mi caso específico, ¿no es cierto?, a lo mejor comienza un poco medio inocente, alrededor del 2004, cuando empiezo con las acciones, donde quizás no tenía como totalmente resuelto como esta interacción que iba a ocurrir. ¿El 2004 empezaste con tu acción? El 2004 empecé con las primeras acciones. ¿Y empecé cuál a trabajar fue esa? Con El 2004 hicimos una exposición acá en el contexto del Polo Bio Bio. ¿No fue Felloa? Sí, pero esa fue la segunda. Ah, yo me estoy de acuerdo. Esa fue la segunda, claro. Fue en el contexto del Polo Bio Bio que se hizo, donde yo expuse básicamente un mantel donde había ocurrido una acción culinaria. Entonces puse como los vestigios, la ruina, la huella, todavía muy ligado un poco también a la cosa estética, que siempre tenía que haber un producto estético que hablara del acontecimiento, de la acción. Y ese fue como el primer acercamiento, ¿no? Donde toda la cosa de los comensales y la comida no tuvo mayor cabida en el ejercicio, en el trabajo. Pero ahí de alguna manera nace también, ¿no es cierto? Ahí digo, bueno, no es solo el mantel, no es solo la taza, sino que empieza cada vez a llenarse más. Entonces, en el fondo, estos alimentos me permiten hablar de sistemas de producción cultural local. Hago una especie como de analogía entre cómo se produce el alimento y cómo se produce o se generan también los sistemas simbólicos dentro de una cultura o de una escena local. Entonces, eso me permite en campo muy abierto, ¿no es cierto? Poder explorar infinitas posibilidades, pero también me permite el viaje, que es el trabajo de estas territorialidades culinarias, ¿no? Me permite viajar, llevar y traer, ¿no es cierto? Que ese es el proyecto inicial. Entonces, yo a través del alimento voy trasladando todo este aparataje cultural, me encuentro con algo allá, está este gesto dadivoso de la comida, y luego yo regreso con algo de donde voy. Entonces, el que tú conociste en la Freyoada, en el fondo fue cuando yo volví de la Bienal del Mercosur. ¿No es cierto? Entonces, retorno a la calle, retorno a Concepción, a un paisaje mucho más abierto, y ahí empieza como los primeros gestos y cruces. Ahora esa obra, comida brasileña, exacto. Uh-huh. Entonces la idea es trabajar con elementos de producción local de una comunidad, alimentos populares. Entonces te empiezas como a meter un poco en los sistemas de cada comunidad o de cada lugar que tú visitas. Entonces así he ido viajando, he podido ir a Paraguay, he ido a Argentina, bueno, en este caso a Brasil y Colombia. No han sido como los grandes lugares donde podía hacer este gesto. Está la posibilidad de ir a otros lados, digamos, entonces es una obra que dialoga esencialmente con la idea del viaje. Por eso es tampoco nunca está tan presente, ¿no? Porque está esta comunicación. Y el proyecto que estoy lanzando ahora hace poco, que se llama Territorios Culinarios, básicamente se basa en Concepción. Y es un ejercicio que ocurre acá, con los sistemas locales de producción, los artistas de acá y los espacios de acá. Claro, las ferias libres que hay aquí en Concepción. Y el producto que, bueno, digamos que las ferias libres tienen el producto local, que son, no sé, ¿qué es el producto local? Bueno, en el tiempo se ha ido transformando un poco también en eso, en la recuperación de los espacios de las ferias populares de Concepción, que son hartas, y que la mayoría de ellos son microproductores que producen alimentos aquí en nuestra periferia, en el fondo, ¿no es cierto? En nuestra periferia. Feria de Concepción, Santa Juana, Hualqui, Florida, claro, Quillón, Quillón, Tomé también hay gente que produce, Cosmito, entonces así encontramos un montón de gente que tiene estos sistemas de producción local. Ahora, ¿cuáles son los alimentos? Bueno, en realidad los alimentos van variando también y son un poco los que la gente va produciendo, pero esencialmente los que a mí me interesa como rescatar son los que tienen como una tradición, un arraigo dentro como de la identidad nacional, que muchos de hecho, como estamos como en la frontera, muchos de ellos tienen que ver también de repente con ciertos indicios medios mapuches, medios ancestrales, el motemey, el mote, pero hay otros que sin duda han sido sumamente foráneos, como la cazuela, que fue una de las primeras acciones que hice, y que la cazuela es un plato absolutamente colonizador, pero que hoy en día en Latinoamérica tiene millones de versiones. Como la empanada, ¿no es cierto? Y en Colombia encontramos cazuela. Uno hizo una investigación, por ejemplo, en el mercado que se quemó, por distintos boliches de ahí con la cazuela, y es increíble, o sea, todo el mundo le echa alimentos distintos, uno le echan tallarines, acelga. Entonces también me gusta un poco ese gesto espontáneo de la comida que tiene que ver, que se aleja mucho del gourmet, ¿no es cierto? Que el gourmet... Una interpretación libre. Exacto, o sea, es lo que tengo, es como la cocina popular, cocino y reinvento el plato cada vez que lo hago, y el gourmet en eso es súper rígido, ¿no? Hay un buqué que preservar, hay un alimento que cuidar. Y de repente acá sí nos encontramos con alimentos que a lo mejor no tienen la estética ni el sabor más potente del mundo, pero justamente es eso que ellos trasladan es lo que me interesa a mí rescatar. Claro, y además, en este ejercicio en el que tú sales y encuentras los platos en distintos lados, es un acto un poco de abrir fronteras, no diciendo que Chile es un país súper cerrado, por así decirlo, culturalmente, y se reconoce muy poco en el resto de la gente latinoamericana. Digamos que la gente por zamorano tiene la idea de que la cazuela es netamente chilena, pero sí en Paraguay hay un poco abrir no solamente la frontera territorial, sino mental, de reconocernos que en realidad compartimos con el resto de la gente, quizás en productos distintos, pero en conceptualidades similares. De hecho, bueno, cuando aparece esto, esta invitación del Mercosur, que es donde empiezo con este proyecto, en el fondo la idea era, ¿qué llevo de Chile que sea Chile? ¿No? Ajá. Ahí empieza el cuestionamiento. Entonces, claro, obviamente empieza como todo este ejercicio de merchandising, cuando Chile se vende a sí mismo, ¿no? A través de una serie de productos, claro, como, no sé, Choclo. Perú con el Perú con el maíz, ¿no es cierto? O México. Sigo. Más cerca del micrófono. Más cerca del micrófono, sí. Ya. Entonces, cuando empiezo con este ejercicio, finalmente, como también hay una especie de apropiación, ¿no es cierto? O sea, Chile también asume... a través de los alimentos ciertas conductas culturales que les son foráneas también. Pero más que el cuestionar esa situación, me interesa ver cómo estas se readecúan y cómo van cambiando en el contexto del territorio local, en este caso, ¿no? La cazuela con la selga, ¿no es cierto? Uh-huh. La cazuela con tallarines. O sea, eso nos habla un poco de esta especie de prostitución respecto a los alimentos, que también es una prostitución cultural respecto de dónde nos sentimos ubicados nosotros. ¿Ya? Entonces, o sea, es una reflexión un poco más que... La gente podría... Es que, pensándolo así, una persona normal se podría preguntar cuál es la diferencia que tiene una acción performática de la comida con respecto, por ejemplo, al mismo hecho que en el mercado te ofrecen cazuela o la señora que vende humita en el centro, que digamos que ella en sí efectúa una labor sin... Hace exactamente la misma acción, digamos. Claro. De alguna manera. Pero sin una reflexión profunda. O sea, una persona va a comprar... digamos que son actos cotidianos y el cotidiano, digamos, es lo más insensibilizado, encuentro yo, respecto a las cosas. Bueno, el arte contemporáneo tiene esa virtud, ¿no? De conectarse con su territorio y empezar a visibilizar justamente esos gestos que dices tú que están un poco mimetizados dentro de la cotidianidad y los empieza a rescatar como parte de su identidad cultural, ¿no es cierto? Por eso vemos hoy en día cómo las artes visuales, los artistas en general, nos hemos como desembarcado en la ciudad. O sea, finalmente ha sido esta trama local, esta trama urbana, este fieltro de la ciudad, el que nos ha dado la visibilidad y el contexto que hoy tenemos. Finalmente, cuando Conce de alguna manera se sumía en una escena local que se centraba básicamente en las personajes o las individualidades, uh-huh, eso no logró aflorar hacia afuera, no logró salir, no, o constituir una escena más potente. Entonces hoy en día que ocurre justamente este vínculo territorial, ese es como el sustrato, es como la energía, es como el gran punch que ha tenido la escena local esto últimos 15 años. O sea, tampoco no soy yo ni otros más, somos millones de generaciones y ahora estamos viviendo, no sé si millones, unas dos generaciones, y ahora estamos en el recambio de generacional, que hay nuevos grupos de personas que están trabajando también en territorio en Conce, y eso es súper alivianador, ¿no? Porque en el fondo dice, bueno, lo que se está construyendo aquí es serio, es potente, porque hay recambio de generaciones, hay nuevos flujos de personas, hay nuevas artistas que aparecen en este contexto, nuevos discursos, nuevos relatos. Entonces este recambio es vital para poder pensar que lo que se está construyendo en estos últimos 15 años tiene un sustrato y puede durar un tanto más, ¿no? Y o sea, no estamos proyectando para que la cosa marque, se profundice, se densifique más. Además, reflexionando acerca del mismo territorio, porque como habíamos conversado anteriormente, quizás Conce en los 90 no estaba tan como marcado. La gente se iba a Santiago, si todavía está este hecho de la migración, y no el polo contrario, por así decirlo. Ha sido un trabajo, yo creo, desde las artes visuales, desde la danza también. O sea, en realidad el trabajo cultural en sí, sí, yo creo que, claro, no solo las artes visuales, en el fondo fue como que todos nos dimos cuenta. Yo creo que coinciden muchas cosas. Mira, luego de dictadura, obviamente, hay una generación súper desconocida en Concepción, muy poco investigada, que son muchos personajes y artistas que estuvieron combatiendo desde el anonimato de la dictadura con propuestas bastante interesantes. Hay proyectos que se quieren levantar como esa información porque es como un misterio. Lo hemos conversado ahí con colegas, amigos. Es súper necesario, yo creo. Claro. Entonces, en el fondo, es como que nosotros no partimos de nada también. Nosotros tenemos un precedente que, si bien el cierto hoy en día no está legitimado o discutido, reflexionado, porque el contexto era represión y por lo tanto no había una visibilidad, y un poco lo que hablábamos antes de entrar en el programa, como que hay cosas que están en manos de los artistas y no hay un archivo que te los pueda ir sistematizando y donde uno pueda acceder a la información. Y además vaya visibilizando y generando una línea temporal histórica, porque digamos que la dictadura fue el hachazo. Exacto, súper necesario poder hacer esa relectura un poco de por qué hoy en día podemos contextualizar esta escena contemporánea. Entonces, ahí a finales de los 90, claro, está esta especie de nebulosa respecto de que Chile es Santiago y por lo tanto, de alguna manera, nos sintió, nos convocó a todos hacia la capital. Sí. O todos nos sentimos convocados a ir a la capital y jamás, ¿no es cierto?, nos planteamos la posibilidad de que Conce fuera nuevamente una escena, porque no teníamos conexión con el contexto. Entonces, cuando aparece el contexto, el territorio, la ciudad, ¿no es cierto?, ahí es cuando nosotros nos quedamos acá con las patas enterradas. Entonces ahí es donde recién nosotros podemos decir, sí, ok, esto es CONCE. Porque antes era una simulación de una copia, un reflejo de un montón de otras cosas. Pero bueno, son parte de los procesos sociales que son lentos de repente y una son más complejos. Sí. Ayer conversaba con Ignacio Smulevich, que es un teórico, un investigador de Santiago, bastante jovencito, y viene, está escribiendo sobre CONCE y viene muchas veces, ha venido estos últimos 4 años varias veces. Y él desde afuera, que era importante, que uno de repente pierde como esa noción, desde afuera nos decía, yo creo que lo que ocurrió en CONCE estos 3-10 últimos años es increíble. ¿Cierto? Y uno así como que dice, bueno, no es tan increíble, seguimos teniendo algunos problemas, la gente. Entonces uno va perdiendo también esa capacidad de asombro con lo que hace, como que uno también se pone un obrero del trabajo visual y claro, de repente estimula, uno se siente como bien respecto de esa mirada foránea. Y que venga gente de afuera a involucrarse en CONCE también dice, bueno, algo está pasando, ¿no? Cuando éramos nosotros los que generalmente viajábamos. Bueno, y ahí también hay un boom con las generaciones más chicas. Yo digo 20, sí. Es como autogestión solidaria con respecto al hacer, como al mantenerse, digamos que mantenerse con lo que uno trabaja. Entonces, como que está interesante el hecho que también, no sé, pues se abra para distintas cosas. Yo creo que está positivo. Poco extraño después del terremoto, en todo caso, reconectarse. Yo creo que después del terremoto fue cuando... El que nos remeció todo. Sí, y nomás conectarte. Oye, en base a eso que estamos hablando como de la dictadura, Van Rieselberghe, etcétera. Es decir, que yo tengo un tema con Van Rieselberghe que a mí me dejó loca que 12 años reelecta. Sí. ¿Qué nivel cultural íbamos a tener? O sea, difícil. Está el año pasado 40 años y tú propusiste que 40 años fue como organizado por el equipo transdisciplinario, el grupo transdisciplinario de investigación de la UDEC. Y tú vas y les propones 40 acciones. Mira, vuelvo a insistir que Concepción tiene esa fortaleza de repente que uno se encuentra con la gente y hay mucho diálogo y se empiezan a armar los proyectos un poco también por cercanía, por amistad, por vínculos, por miradas respecto de cómo entendemos la escena. Entonces coincidió que yo quería hacer 40 acciones en el Estadio Nacional al mismo tiempo y Paulina y el grupo transdisciplinario quería hacer una reflexión más teórica respecto de los 40 años. Y nos juntamos ahí en un debate académico X cualquiera y claro, discutimos un poco el proyecto y cambió para positivo de todas maneras, ¿no? O sea, empezó a crecer mucha gente. Pero mira, esencialmente lo que nos interesaba un poco lo que estábamos hablando, es decir, reconocernos desde Concepción con una reflexión no cerrada respecto de los 40 años. Generalmente nos llegan un poco como que todos los grandes eventos o las grandes discusiones en el contexto de estas rememorancias de los 20, los 30, los 40, ¿no es cierto? Son como relatos cerrados, fechados, ¿no es cierto? Que uno de alguna manera se adscribe a ellos o no. Entonces nosotros lo que planteamos es, oye, nosotros queremos esto, sentimos que hay cosas que todavía están abiertas. Completamente. Y queríamos, ¿no es cierto?, desde Concepción, como un lugar al sur de la capital, con un desarrollo cultural súper importante para el 73, absolutamente cercenado con la dictadura, sentíamos que teníamos un deber además, una necesidad de Concepción de hacerlo. Y ahí, en ese contexto es que nace. Y bueno, finalmente resultó mucho mejor porque finalmente las acciones se propuso como un ejercicio etnográfico, donde los artistas se vinculaban en esta trama urbana con una especie de subfieltro que había abajo que contenía o marcaba, ¿no es cierto?, asignaba una serie de acontecimientos que habían ocurrido durante el 73, ya fuesen espacios de represión, espacios de resistencia, instituciones vinculadas a los derechos humanos, muertes, etcétera, ¿no? Y entonces estas dos tramas se articulan a través de las acciones de los artistas, ¿no? Claro. Que se sitúan en el espacio. ¿Y para eso una convocatoria? Una convocatoria abierta con cero recursos. La verdad que esto se hizo a puro pulso. Toda la gente, porque no era una, nosotros propusimos, pero toda la gente quería estar en ese lugar. O sea, era una necesidad compartida y por eso los artistas se convocaron, ellos vinieron, muchos asumieron sus costos monetarios de venir de otros lados. La Mila vino por el día. La Mila vino por el día. Samuel tuvo donde quedarse. Sí. Entonces, gestión no nos faltó, pero de alguna manera era como los 40 años, así como hablábamos un poco que el terremoto va marcando un hito, los 40 años yo siento que fue un pulso político súper importante a nivel local y que permitió que todos nos sintiéramos en esta necesidad también de releer esta nueva fecha de la dictadura militar, ¿no? Y que abre también un nuevo espacio para que, digamos, sigamos en Sí. reflexión. Digamos que en el fondo. Fortalecemos el gesto autónomo, independiente. O sea, pese a que estuvimos un poco al alero de la universidad, en la universidad también está la posibilidad de hacer algunos ejercicios que no necesariamente responden a la institucionalidad, como en este caso los 40 años sur, digamos. Y tú eres también docente de la universidad. Además, soy profesora de la ¿Cuánto tiempo universidad. ya llevas trabajando? Yo llegué a la universidad con el cambio de la nueva malla, que O eso sea, de también es artes plásticas a artes exacto, eso visuales. igual es importante porque también es un cambio de paradigma Sí, vital. yo me quedé pegada con el artes Sí, plásticas eternamente como sí. con Es que el técnico manual. departamento sigue siendo Departamento de Artes Plásticas porque es su nombre y eso no se puede cambiar porque es como una marca. Pero está el cambio de la malla desde las artes plásticas a las artes visuales y que sin duda es un cambio en el fondo de cómo entender un poco las artes visuales, esta nueva escena contemporánea. Cosas como tan importantes como, por ejemplo, que existan un eje central en la malla que tenga que ver con no con la solución de un ejercicio, sino más bien con donde cada uno de los alumnos puede proponer desde distintas disciplinas acercarse a un relato personal, por ejemplo, a un discurso personal. Entonces, eso, por ejemplo, que generalmente estaba como incluido en las últimas fases de tesis de los alumnos de artes plásticas, hoy en día es un ejercicio matricial que ejercen los alumnos, más contenido, menos contenido, con mayor exigencia, etcétera, un poco también ahí con las taxonomías de aprendizaje de ciertas disciplinas, pero es un ejercicio que empieza desde segundo año hasta cuarto año. Y en ese contexto es que se me necesita, porque quizás antes yo no era muy necesaria en la escuela. Pero digamos que sí, porque en el fondo, al abrir, digamos, artes visuales, también se abre un poco la gama del hacer, del producir arte, por así Exacto. decirlo. Digamos que dialogar con el alimento en una acción performática también es como una transgresión, en cierta forma, respecto a lo que. A cómo se entendía antes, Claro, claro. como tú dices, esta discusión teórica acerca de la performance, que yo creo que la gente todavía no acaba de entender muy bien de qué se trata. Y, por ejemplo, una acción culinaria. Entonces, como que yo le digo a gente, hoy en acción culinaria y tampoco entienden mucho ¿Cómo puede ser arte eso? cómo puede ser arte Sí. eso. Entonces, se generan espacios de discusión que yo creo que son relevantes para la ciudad porque, en cierta forma, igual te da un poco, aunque tú no pienses, a 3 segundos, un minuto de reflexión de por qué. Hay cosas que, ¿sabes qué? Yo siento que hay cosas que no necesariamente uno las entiende en su contexto en el mismo momento. Es un poco como la vida, ¿no? De repente te cae la chaucha de algo que te ocurrió hace 10 años atrás, incluso de textos que leíste. Entonces, tampoco uno tiene que ser como ansioso y pensar que estas acciones y estos procederes, estos nuevos haceres en las artes visuales tengan así una influencia y un correlato inmediato en la gente que lo ve. Yo siento que hay cosas que son más lentas y la gente va produciendo reflexiones a través de otras cosas que se le van presentando ya. Dos veces que ya había una acción o algo que ocurre en la calle, eso demanda un hacer, un Procesar, bichito que se queda con claro. la persona y que se lo lleva para la casa. Ya algo empieza a hacer, te fijas, ese bichito de a poco empieza a crecer. Entonces, yo creo que por ahí va la cosa. Así, por eso tampoco estoy muy de acuerdo como con grandes eventos muy masivos y muy espectaculares, No. porque siento que eso, claro, tiene que ver más bien como con una cierta distracción, con extensión o difusión de algunas cosas, pero no necesariamente con este bichito que te empieza de a poquitito, ¿no es cierto? Este alacrán Claro, a procesar, te empieza a digamos. tirar su venenito y te empieza a pervertir un poco la cabeza también, ¿no es cierto? Claro, queda dando vueltas. Digamos Sí. que es un poco la mediación con respecto del arte contemporáneo con la gente. Que vamos a hablar de Sí. público, es medio extraño también. Sí, la gente, los sujetos, las personas, los Público, entes. a la audiencia, esos son como. Sí. Porque, Es muy utilitario la audiencia, ¿no? Es sí, como el una tema, por transacción. ejemplo, de que hoy día la fotografía está así como boom por todos lados, fotografía, Sí. fotografía, y las performances, digamos, que hace 10 años atrás No no estaban, sí. estaban. Y es raro porque las performances existen desde, no sé, el siglo pasado, por así decirlo, y tuvieron su buen controlado. ¿Tú sientes que nuestra búsqueda acepta ese como un poco de retraso que tenemos respecto del mundo, por así decirlo? Sí, claro. Yo creo que estamos muy encima para analizarlo. Pero sí, ahí hay trabajos importantes. Álvaro Pereda ha hecho una tremenda gestión con EPI y otros eventos que él hace constantemente todos los años, donde invita gente de afuera. Porque finalmente, mira, una cosa que también conversaba ayer, las escenas locales, cuando parte esta nueva escena local alrededor de los 2000, nosotros hicimos como colectivo Polo Bio Bio, que éramos, no sé, 30 personas. Antes de Mesa 8. Antes de Mesa 8, sí. Uh-huh. Hicimos un seminario de arte y política en la Pinacoteca, donde vino, no me acuerdo las personas, pero... ¿cómo se llama este de la revista argentina? Hay muchas revistas de cultura no, de Argentina. No, sí, uno que está ahí en el caminito. Se me fue. Pero no importa, obviémoslo. Obviémoslo, sí. Pero vinieron del Museo Macro de Argentina, también vino. Entonces venía un montón de gente de afuera y fueron ellos los que legitimaron un poco este absurdo que estaba ocurriendo acá. ¿No es cierto? Entonces, de alguna manera, la presencia de artistas de otros lados, no de Chile, que vienen a Conce, también legitiman una escena local. Entonces, el que existan estos eventos, en este caso de la performance, que convoca gente, artistas de otros lados, sin duda, es como nadie es profeta en su tierra, ¿no? Un poco claro. Así como que yo necesito que alguien de afuera diga lo que estamos haciendo es válido. Y eso ha sido súper importante en Conce para ir como marcando ciertos hitos y precedentes, como que nos va... de alguna manera, ¿cómo se dice? Como cuando la tierra se va como amasando, ¿no? Como que se va aplastando. O sea, ya, esta capa la cumplimos, ahora vamos por otra. Y eso ha sido importante, esas visitas foráneas que pasan de vez en cuando por acá. Digamos que es el abono para un gran cultivo. Exacto. el lenguaje performático. Orgánico. De acción culinaria, sí. Más orgánico. Sí. Y para seguir redondeando, que se me escapan las ideas. Pero espérate, sí, pues, es que en ese contexto que hablábamos como de este traslado del lenguaje culinario a lo político, bueno, ahí está este otro ejercicio que tengo yo de culinario que se llama Chile Amasa Su Pan. Claro, ahora sí me está voy a acordar de sí, un Valpo, claro. Porque, bueno, ¿para qué nos vamos a comparar con la escena de Valpo? Valpo tiene autogestión y sus lugares independientes de arte y de lo que sea, porque se han generado híbridos. Sí. Bueno, lo interesante es el tiempo que se han generado. Pero ¿sabes qué? El otro día hacíamos una comparación respecto a la escena y sí, sin duda, en recursos, en flujo, en articulación, ellos son inmensamente proactivos, ¿no es cierto?, respecto de nosotros. Pero fíjate que hay algo que a nosotros nos favorece y que nos da una visibilidad también y que tiene que ver con que Conce tiene una gran cuerpo editorial. No tenemos recursos, no tenemos grandes museos, por lo tanto, finalmente, el recurso editorial ha sido la forma o la voz mediante la cual nosotros gritamos para afuera o también nos damos a conocer. Entonces, no es menor que en Conce existan gran cantidad de libros, y no cualquier libro, pequeños objetos con harto valor estético, muy bien cuidados, con texto, y la gente viene a pedirlo. Y hablo de gestiones autónomas, revistas académicas en general. Hay una producción editorial que tampoco hay como una gran conciencia respecto de ella. Yo creo que de repente nosotros deberíamos como tomarla un poco como un caballito de batalla y hacerlo como más evidente y marcarlo más. Hacer un libro que también, o sea, aparte del compendio historiográfico de lo que pasó y no sabemos, que es un trabajo de investigación y de convocatoria bien arduo, yo creo que un par de años, es mucho. Más uno un compendio del hacer de ahora, porque aparte, digamos, del editorial también están fotos, registros audiovisuales, que hoy en día, digamos, que también las fotos y el registro audiovisual, más que nada, pum, bueno, para arriba. Sí. Es claro, o sea, finalmente la plataforma internet nos soluciona un montón de posibilidades de visibilizar el trabajo, sí, o sea, sin duda. ¿No es cierto? Se están levantando plataformas también interesantes. Páginas, claro, que no funcione solamente como... Un video Vimeo, YouTube que anda dando vueltas, sino está inserto dentro de una página de discusión que tiene como ciertos ejes también temáticos. Sí, sin duda eso también es importante. Bueno, estábamos en Valpo y yo te decía, ¿por qué nadie supo que fuiste a Valpo a hacer Chile Amasa Su Pan? Masa, Zupan, y que nadie tiene idea mucho de Chile Amasa Su Pan. ¿Qué pasa, Natacha? No, esa obra es una obra para mí súper especial, muy regalona, ¿no? Uno tiene como esos ejercicios muy regalones, porque... yo vengo un poco del mundo del grabado, ¿no? Tuve muchos años haciendo grabado, entonces estaba muy pegada con la cosa un poco estética de la visualidad. Estuve viviendo un año en Guatemala, con el cual regresé con una obra gráfica, más bien gráfica, grabado y gráfica, ¿no? Entonces siempre estaba un poco involucrado con estos códigos bien estéticos, tengo unas manías ahí bien obsesivas respecto de la visualidad. Entonces se empiezan a tornar muy relevantes en estos ejercicios visuales, en este papel, en este marco, en este objeto. Y en algún momento sentí que mi obra carecía del contexto político, que era algo que estaba muy marcado, sí, en mi discusión, pero que no tenía ese correlato visual, ¿no? Entonces, bueno, esto no es que ocurra de un día para otro, son No, unos son años, unas procesos. cosas, Sí, digamos que procesos, para que la sí, gente entienda, claro. que, sí, internet es inmediata, los procesos son largos, Son largos. largos, exacto. Y en ese contexto, como yo venía regresando a Chile, sentía que de alguna manera me sentía defraudada respecto de qué es lo que había ocurrido en Chile. Yo me perdí toda la bonanza de Chile como jaguar. No, no la viví, ¿no? No la viví en que todo el mundo salió a celebrar y lo pasó chancho, lo pasó bien. Entonces vine Bueno. como en la caída del jaguar, ¿no es cierto? O ahí un poco cuestionándose. Y sentía, claro, o sea, que había habido una tremenda pelea, una media discusión política, que Chile había enfrentado un proceso, quizás, no sé si el mejor democrático, ¿no es cierto? Estaba la Concertación al albor, ¿no es cierto? De Bueno, todavía. canalizar todas las inquietudes de la comunidad y cuando llegáis acá, lo único que te das cuenta es cómo el sistema de mercado y consumo había invadido todo. Y yo venía de vivir muy austeramente durante muchos años, donde no me compré ropa durante mucho tiempo, donde vivía con muy poco dinero y sin embargo tenía acceso a todo. Y acá, ¿no es cierto? No tenía acceso a cultura, no tenía acceso a ningún lugar porque todo era mediado por el dinero. Y Entonces, y todavía. todavía, ¿no es cierto? Y cada vez se ha profundizado Y más. cada vez más fuerte, digamos que, bueno, yo hago esa Exacto. reflexión en torno, por ejemplo, que me hicieron un lanzazo el domingo y yo digo, bueno, también hay lanzazos profesionales más grandes que se llama, no sé, pues, caso Cascada. Por ejemplo, sí, no, bueno, tenemos ejemplos para rato estos últimos años en Chile. Bueno, entonces ahí aparece esta metáfora de Chile amasa su pan y yo digo, bueno, finalmente somos lo que quisimos ser. Tampoco le puedo echar la culpa ni a la dictadura ni a la democracia porque llevamos 10 años en esto y si estamos aquí es porque finalmente también nos gusta un poco. Entonces en ese contexto sale Chile amasa su pan como una obra súper cuestionadora y crítica con la posibilidad de insertarse en cualquier coyuntura social y política. No es como metiendo un poco el dedito. Se tiene unos ejercicios bastante estéticos al principio, que la yuya y el pan, ¿no es cierto?, dando vueltas, pero ya finalmente, ¿no es cierto?, aparece el 2011 en las movilizaciones, en el contexto de una invitación que hace Mila de Río Sí, en sí, sí. Posta Sur, donde trabajo con el tema del conflicto de los estudiantes, por ejemplo. Y yo trabajo con toda la relación familiar de mis hermanos, que todos estudiamos en colegio, ¿cierto? Con Claro, liceos, con dice algo yampe, ¿no es público, cierto? Claro. sí. Entonces, por ejemplo, esta obra me permite hacer eso. Y en ese contexto que voy también a hacer una convocatoria a la Pan Galería con Nancy Mancilla en Valpo, hace esta convocatoria de su galería La Pan, y yo digo, ahí tengo que estar. Y hacía mucho rato que quería ir a trabajar a los cerros de Valparaíso con el tema, ¿no es cierto?, del incendio, Del incendio, que claramente. también era un chile amasa su pan, ¿no es cierto? Horrorífico. Y bueno, y me colé en ese proyecto y fue muy divertido porque en el fondo ellos tenían una convocatoria bien precisa, ¿no? Que teníamos que hacer un trabajo con el pan de 20 por 20 por centímetro. Yo mando un proyecto que yo digo, oye, yo quiero ir a los cerros, quiero ir a cocinar arriba y quiero hacer una acción. Entonces ellos se reían porque decían, bueno, ¿y dónde está el 20 por 20, no? Pero al final logramos conciliar, digamos, ese tema y la verdad que fue increíble. Llegué a la casa de un espacio autónomo independiente, parte de la red doméstica que se llama Worm. En Warren Gallery. Sí, en En World Gallery. Gallery, unos chicos así increíbles, estuve alojando ahí con ellos y con ellos partimos a los cerros. Junto ahí estuvimos cocinando en una media agua, que era una cocina comunitaria que todavía existía en el Cerro Las Cañas, donde estaba la gente del TAP, que es un colectivo de Santiago, que ellos ya tenían esta cocina popular, entonces llegamos ahí y paralelamente a eso yo generé esta visualidad de una acción performática con ciertos elementos que saqué del cerro para hacerlo en la PAM el día de la inauguración de estos 20 por 20. Entonces finalmente este diálogo fue ocurriendo de manera colectiva, se fue sumando grupos, gente y salió increíble, muy redondito todo y con muchos vínculos. Estuve hace poquito en un encuentro autónomo en Santiago. Y cada vez se refuerzan más las escenas, ¿no? Cuando decíamos Valparaíso una cosa, sí. Estuviste en espacios autónomos, sí, con la gente de 916. Sí. Me falta volver a traer a los chiquillos, porque sí, ya los entrevisté, no, pero quedaron... yo creo que ha pasado un tiempo y he cantado unas cosas y deberíamos sentar a los cabros a sentarlos. Estuvieron allá y también tuve la posibilidad de conocer a los Born, que son un espacio muy similar generacionalmente también, porque es importante de repente buscar como vínculos generacionales. Hay cosas que uno ya no hace, no sé. No, claramente. Yo no sé en qué generación vivo, Natasha. Si estoy en la ambigüedad. Bueno, yo claramente tengo que dormir 8 horas, si no muero. Eso es un... Yo no sé qué pasa con la gente de mi edad. ¿A dónde están? Que no sea carreteando. ¿Qué están haciendo aparte de eso y trabajar? Bueno, para redondear, ¿algo ya que decir aparte del último proyecto? El proyecto que te comentaba, este que estoy armando con Territorios Culinarios, donde estoy trabajando con la gente de Sismo. Uh-huh. Estuvo el Manuel aquí el otro día. Estuvieron acá también, sí. También hay otro espacio importante. Y ellos, de alguna manera, están colaborando con esto, donde estoy trabajando con las ferias comunitarias, los productores de feria comunitaria de Conce, Collao, Barrio Norte, San Pedro, Chiguayante. Y a partir de esos encuentros con estos personajes es que estoy generando ciertos alimentos donde invito a distintas personas. Ahora está un poco restringido porque estoy empezando, hay gente que me interesa que esté, y seguramente a medida que vaya avanzando va a ser un poco más una convocatoria un poco más abierta. Sí. Y que se llama Sobremesa. Entonces, en el fondo es, a partir de esta excusa de ir a cocinar y comer, nos juntemos un rato un poco a discutir la escena local penquista y de qué manera se podemos fortalecer estos lazos dentro de Concepción. Claramente. ¿Ya? Bueno, y ahora el miércoles viene Adolfo Torres, que es un artista de Bahía Inglesa que está de residencia en Casa Poli. Y que él también trabaja con comida. De hecho, el año pasado, en marzo, estuvimos haciendo una con la Galería Metropolitana, estuvimos trabajando en Cañete, hicimos en una junta vecino, hicimos una comida inmensa ahí en la población Villa Leyva. Aprovechó a ver si, no sé si llega para allá, pero la gente increíble. Internet. Entonces, tenemos ahí esos pololeos con algunos artistas así como teóricos también un poco de respecto de las estrategias que usamos. Y él va a estar este miércoles también conmigo ahí cocinando. ¿Plato todavía? No se dice, sorpresa, se llega a comer nomás. ¿No se improvisa el plato? Cada uno llega poco, con un poco. Llegan también con un producto, sí, de feria libre, improvisamos. Sí, la gente no está, no es un restaurante, la gente no llega a comer, la gente llega a compartir todo lo que está dentro de la comida, a cocinar. El proceso completo, a lavar los platos, es todo en la sobremesa. Sí, es súper interesante porque digamos que la comida nos reúne y nos identifica. Sí, increíble. Y nos convoca, y como chilenos somos súper buenos, hay más que asado. Sí, absolutamente. Y el proceso de comer es más que estar ahí con el teléfono o con la televisión. Ahí marcando, ¿no es cierto? Marcando. Dicen que uno hace mal comer así, ¿eh? Que uno no tiene conciencia de lo que come. Ay, es mejor comiendo ahí con la conversa, más sano. Más sano. Bueno, despidiendo a Natasha, y quisiera como dar 3 actividades que hay interesantes en Concepción. Hoy día, 1, Plantar Pobreza, documental producido por Periódico Resumen, que ya lleva un par de años trabajando y que ya había hecho otro documental que se llamaba Mala Pesca. Plantar Pobreza más que nada habla del negocio forestal en la región y cómo en realidad, como dice el nombre, Planta Pobreza, porque genera unos espacios de daño en la tierra y de trabajo en la gente que... Sí, ¿no es cierto? Entonces, súper territorial el tema también de lo que... Irreparable, ¿no? O sea, un daño así, sí. Y digamos que la gente después no puede cultivar nada. Exacto. Entonces, hoy día a las 19 horas, en lo que era el auditorio de lenguas, que ahora es el auditorio UDEC, yo me acuerdo. Ah, sí, po. Está la Facultad de Humanidades. Mi facultad. Ah, bueno, y hablando de Casa 916, que la Natacha conoce a los chiquillos, está este fin de semana, el sábado, mañana, el ensamble latinoamericano Renku, Ritmos Latinoamericanos, que son chiquillos de Rengo, por eso se llama Renku, y va a estar el Gabriel Alcayaga, que es de la zona, con Diep Sarruba, que hace paisaje sonoro. Y cuecas, porque yo creo que a la gente de Rengo le gusta la cueca, hay 5 sellados cuecas. Para ir a bailar un poquito también. Y lo último, y también el 9-16, es el lunes, que es la inauguración de exposición fotográfica Memoria Sensorial, que viene un colectivo de Valparaíso que se llama Colectivo Visceral Acción Fotográfica. ¿Viste las redes cómo nutren ahí? Sí. Sí, no, yo creo que nosotros estamos un poco estancados como Singulais, pero ya vamos. Y vienen para acá a conversar no, y a mostrar han hecho cosas importantes. No, sí, han traído gente. Acuérdate que era una patita. Gente que venga. Gente que venga. No, sí. Estamos en un proceso. Que pase por Santiago y llegue acá. Pero estamos en proceso. Bueno, podríamos llamarnos, como siempre, colectivo en proceso. No, para variar. Y eso son como interesantes. Casa 916, que tiene estas dos actividades, queda en Castellón 916, por eso el nombre, ahí pasando la frontera, digamos, de carrera hacia lo desconocido que es el resto de Concepción, que existe hace muchos más años, por supuesto. Bueno, nos vamos despidiendo. Espero que... Oh, gracias, se me hizo cortísimo. Siempre se hace corto. Siempre quedan cosas ahí en la palestra, pero... Siempre hay una buena segunda parte. Queda vida para seguir a hablar. Pedro, ¿esto se va a transmitir a qué hora? ¿A las 4 o a las 7? Hazme con la manito. Ah, no, no. Bueno, Pedro dice, a las 7 se retransmite el programa Radio Lufú, día viernes. Entonces ya saben, esta vez sí que constantemente nos vemos el miércoles, 11:30, 12, ustedes saben ahí, depende de la fluctuación del espacio temporal. Y creo que el miércoles estaremos con Carla León Pino, amiga representante, sí, del Consejo de la Cultura, pero que además... Tiene una patita en la danza. No, y ella no. Como... En foto, sí, tienes razón, sí. Digamos que me alegro que la gente se atreva a explorar, sí, hoy en día otras cosas aparte de, sí, su trabajo, digamos, a sí mismo. Bueno, chiquillos, nos vemos. Gracias por escuchar.